que queda contundente con la rumba buena. Donde todos viven, juventud cubana, juventud amaleana, vamos a gozar. A bailar, ven a rumbear, a gomera, ven a gozar, a bailar, amalea tiene la llave, a gozar, no ven.